válgame Dios. Y cuando llego a la rumba, se alborota todo el solar. Pero la gente dice, baila mulato. Pero la gente dice que cante Nacho. Entonces el ritmo le da la rumba que dice así. Entonces el ritmo le da la rumba que dice así. Sabor a gozar, que llegó el sabor de Nacho.